Bienvenidos al episodio 15 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Yo soy Ramón Rey y al otro lado del hilo telefónico Skipper Hill está Adrián Izquierdo. Adri, hola, ¿qué tal? Skipper Hill, me encanta cómo dimentas las palabras. Por supuesto, soy un creador, estoy constantemente creando, soy un artista como Prince. Calla, que no me has dejado de decir hola. Hola. Y una vez presentados, habrá que decir bajo qué términos se distribuye este podcast y este archivo. Pues nada más y nada menos que bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. ¿Qué significa que podéis hacer lo que queráis con este podcast siempre y cuando citéis a los autores del mismo y enlacéis a la web del podcast, que es estapelidadavisto.com? No jadees mucho, porque a ver si alguien va a hacer escuchando para entendidos. Y ¡oh, va, Dios mío! ¡No, por favor! Y no va, va a pinchar solo en el jadeo y en fin. Bah, pero menos mal que los podcasts de Zapping de otros podcasts están de todos de vacaciones y ya no los hacen, entonces no hay ningún problema con eso. No. Voy a sugerir que hagan de tus resoplidos un como sintonías de los programas. Sí. Bueno, luego se extrañará de por qué esto llega siempre a las 2 horas. ¿Puedes, Adri, decirnos de qué vamos a hablar en este episodio 15? Pues primero tenemos en primera plana un par de noticias. Vamos a hablar de la llegada a España de Butler y también vamos a hablar del sistema de streaming de estrenos que de DirecTV, que ha cabreado a algunos directores. Luego tenemos la última película, pues hablaremos de las películas que hemos visto en esta quincena pasada. La ventana indiscreta esta vez nos toca Top Secret, de 1984. Una de las películas parodia por excelencia. Y luego tenemos La buena, la fea y la mala, en la que con nuestros prejuicios y estas cosas hablaremos de los estrenos de mayo de este año 2011. ¿Y qué? Que te he oído respirar. Y eso es todo. Eso es todo, no. Luego tenemos la sección de los oyentes. Ah, bueno, me alegro. Pues nada, un pequeño descanso y comenzamos ya con los contenidos de este episodio 15. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. En Free Noise Pod escucharás jazz, en Free Noise Pod escucharás rock, en Free Noise Pod suena música de cualquier lugar del mundo. Incluso puedes escuchar ópera en Free Noise Pod. Todo lo que escucharás en Free Noise Pod será libre, por lo que podrás descargar y compartir la música que suene en Free Noise Pod de forma absolutamente legal. Porque en Free Noise Pod lo importante es la música y que tú disfrutes de ella. Puedes encontrar Free Noise Pod en iTunes, en iVoox y por supuesto en www.freenoisepod.com. Thank you. Empezamos primera plana, la sección de las noticias más relevantes del mundo del cine, comentando un par de cosas más técnicas de lo normal y relacionadas con la tecnología y el cine. En primer lugar, Butler ha anunciado que dentro de poco llegará a España y ofrecerá su servicio de streaming de películas y series. Para el que no lo conozca, Butler es un servicio que lleva funcionando un tiempecillo, tampoco mucho, en los países nórdicos, en Suecia, Noruega y por ahí, y ofrece un montón de títulos en streaming gratuitos, tanto de películas como de series, a cambio de aguantar un par de anuncios o lo que sea al principio o durante la emisión de los contenidos, y a la vez mezcla esto con contenidos que son de pago. Para que os hagáis una idea, estos contenidos serían un poco los más de estreno, los nuevos contenidos que se incluyen dentro del catálogo, y están a lo que sería el cambio unos 4 euros aproximadamente los contenidos más novedosos, independientemente de si están en alta definición o no. Es una buena noticia, desde luego, me parece un servicio muy interesante, pero que tiene algún que otro pero, ¿no? Si desembarca en España, el primero sería, ¿cuáles serían los precios de esos contenidos de pago aquí, teniendo en cuenta las condiciones que suelen pedir las distribuidoras principales, sumados a ciertos agentes de defensa de derechos de autor, que no citaremos? Es que hay. Entonces, por otro, a nivel técnico, porque la banda ancha en España no es que esté muy desarrollada, y al mismo tiempo ver qué tal ellos son capaces de soportar la demanda que puede haber de contenidos, porque yo tengo experiencia con, por ejemplo, la tienda de vídeos de PlayStation Network, comprando películas, y te dicen que se ven en streaming, pero eso de que se ven en streaming, se ven en streaming como asaltos, ¿no? Realmente, porque el ancho de banda que necesitas es bastante grande y entonces da sus problemillas. Pero al margen de esto, de los problemas técnicos que pueda haber y de los precios y todo esto, es muy interesante ver que un servicio que está funcionando en otro país puede aportar algo de competencia a otros servicios que ya están, como hemos comentado aquí, iTunes, el servicio de PlayStation o el de Xbox o algunos más que han surgido últimamente, también como Filmin. Y ver si eso ayuda a que bajen los precios, a que la gente se anime a utilizarlos más y demás. ¿Tú cómo lo ves, Adre? Yo, a mí me parece fantástico, por supuesto, que cada vez tengamos más empresas que quieran explorar, sobre todo en España, que está la cosa ahora mismo que arde con el tema. Pero a mí es lo que tú decías, que me da bastante miedo el tema de la protección de derechos y del catálogo, porque hasta ahora la experiencia que tenemos no es muy buena, y si entramos en la página de Butler y vemos el catálogo que tienen ahora, hay muchísimas películas de estreno y buenas que están en opción gratuita, y no sé yo si aquí, si consiguen tener el mismo catálogo, no sé yo si las películas gratuitas se limitarán a los mayores bodrios jamás vistos, pero no sé, yo de primeras estoy bastante contenta con el tema, porque yo creo que es la primera de todas las que estamos viendo últimamente que tiene esta especie de servicio gratuito, y a lo mejor aquí tiene tirón. Y si ven que tiene tirón, pues a lo mejor se bajan un poco las medidas de protección, no lo sé. A lo mejor ven ahí una opción de explorar el tema y es bueno. Pero yo creo que hasta que no sepamos muy bien más detalles del asunto, no sé qué pensar. Yo veo esto, aparte de otros servicios, como una gran oportunidad para las propias distribuidoras de cine español. Claro. Que hay mucho cine español que no está disponible en DVD, que no lo puedes ni comprar. Y estamos hablando no de películas que no nadie conoce, sino de películas que están nominadas a Goyas y que no puedes comprar, simplemente, o alquilar, porque el mercado de DVD está totalmente destruido, y de los videoclubs. Y ahora mismo no hay forma de alquilar esas películas que supuestamente todo el mundo ha visto en la entrega de premios de los Goya, y no tienes dónde verlas. Es que no las puedes ver ni pirateadas. ¿Esto qué es? El mundo está loco, loco. No sé, yo espero que si llega aquí y la cosa cuaja un poquillo, que de verdad las distribuidoras vean que por ahí pueden buscar un modelo de negocio sostenible para ellos y para nosotros, para los usuarios. Pero bueno, Esperemos a ver qué pasa con el tema. Y cuenta, ¿qué tienes tú de Allende los mares en el futuro? Pues bueno, DirecTV, que es una, es un proveedor de cable, de cable de satélite de Estados Unidos, ha lanzado ya hace una semana un servicio de películas en HD por streaming, de películas de estreno. Es la primera vez que se ofrece una película de estreno solo en pago por visión de este, solo a 2 meses de que se estrene en las salas. Y el precio que ponen a estas películas, que son, están disponibles para la gente que tenga contratado el DirecTV de alta definición, son de $30 por película. espera, guaita, que termino de presentar el asunto. Esto, bueno, DirecTV ha firmado un acuerdo con las principales productoras y distribuidoras, Warner Bros. Y Universal, Sony y Fox. Y bueno, ya la primera película que se ha puesto en este formato, como lo queráis decir, es esta de Sígueme el rollo, que están Adam Sandler y Jennifer Aniston. $30 por esta 30 película. Dólares, sí, eso iba a decir, $30 por la película esta. Que bueno, luego la seguirán otras que como la de Destino Oculto. Joder. O la de esta que de la nueva de los Farrelly. Pero bueno, el caso es que ha provocado una reacción en los directores más taquilleros americanos, porque bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Y no les hace ni pizca de gracia que las películas que generalmente, o sea, estas películas que la gente va a pagar $30 por ver en sus casas, están convencidos de que les va a quitar el negocio va a destruir la industria del cine, porque la gente va a dejar de ir a las salas y como para ellos está todo así asociado a la vista, a la proyección en salas, pues no les ha hecho ni pizca de gracia y han enviado una carta a los de DirecTV expresando su desacuerdo con este proyecto. Y bueno, entre otros están por ahí James Cameron, Peter Jackson, Kathleen Bigelow, Guillermo del Toro, Michael Mann, no sé, Robert Rodríguez o Robert Zemeckis. Bueno, han escrito una carta pues diciendo que normalmente el tiempo de que se ponga en pago por visión son 4 meses y que lo que ahora cuesta $30, según hemos ido conociendo el mercado, que en eso tiene razón, dentro de un tiempo costará $10 y que pues que la gente dejará ir al cine y que algunos cines incluso cerrarán. Y que vamos a morir todos. Y que vamos a morir todos. Y que bueno, que es, básicamente lo que dicen es que según ellos el lanzamiento premium este de vídeo que invade el margen de que tienen ahora los estrenos en cine, pues puede dañar de forma irrevocable al modelo de nuestra industria. ¡Ah! Y que este lanzamiento de la copia digital de las nuevas películas no ayudará a resolver la piratería, sino que la incrementará. Y ahora que me hagan un recuento de cuántas películas que se estrenan en Estados Unidos tienen taquilla después de 2 meses estando en salas. Es que es otra vez el miedo este lo que me... ¿Cuántas películas están más de un mes? No. Bueno, es absurdo. He otorgado. O sea, lo que has dicho. O sea, no te he contestado porque... Es que, en serio. Por eso, que tremendo. Tienes toda la razón. Que es ver una de estas cosas y decir, pues, joder, si las productoras o las distribuidoras han firmado un acuerdo, será porque les compensa. Lo que pasa es que estos mamarrachos deben ser que no temen sus porcentajes por el éxito en salas y ¡ay, mierda! Sí, porque si te das cuenta, los de la lista son productores también. Sí. Claro, qué casualidad, ¿no? No son cuatro tirados debajo de un puente que solo dirigen películas de arte y ensayo, no. Precisamente algunos de los más taquilleros de la historia del cine están ahí quejándose de que van a perder dinero por eso. O sea, esto es de traca, realmente. Pero bueno, volviendo, dejando a los mamarrachos a un lado y volviendo al tema de DirecTV, a mí personalmente lo de los $30 por una película... Y encima 2 meses después que se estrene y encima... ¡Os la podéis meter por...! en tu tele de mierda, que aunque tengas una tele de 50 pulgadas, es como... vas a pagar $30 por una película, que sí, que es lo que hablábamos antes off the record, que si una familia que tenga dos hijos, al final entre palomitas y las entradas y tal, se te puede ir $80 cuando vas al cine, fácilmente. Pero para el público general, es que ¿quién en su sano juicio va a pagar $30 por bajar? Por bajar, sígueme el rollo. Sí, y además, ¿quién paga 30 cuando sabes que esperando 2 meses van a estar mucho más baratas? Exactamente. Es decir, es un poco... Me parece bien el experimento, esto de probar a explotar en televisión antes los estrenos vía pago por visión, pero por otro lado, me parece absurdo el precio. O sea, realmente... Habrá que esperar unas semanitas para empezar a leer resultados. Sí. El último estreno de James Cameron ha ingresado $40 millones en pago por visión de este. Sería espectacular aquello, sí. Desde luego. En fin, creo que ya podemos acabar con tanto mamarracho. Yo creo que sí. Y pasar a la sección de la última película. Y en la última película comentamos habitualmente las últimas pelis que hemos visto. Qué nombre más original, siempre lo diré. En esta ocasión, plagados de estreno nuevos novísimos y nueva con segundas. Al menos un puñado de ellos. Pero yo empezaré con una película que he visto que tenía ganas de verla. Después se me quitaron las ganas por las críticas y luego dije, ¿qué demonios? Voy a verla. Se trata de Sherlock Holmes. La película del 2009 de Guy Ritchie, sí, el director de cosas como Rock and Rolla o Revolver o Snatch o alguna cosa más. Un director que tiene como muchos seguidores de culto. Y haciendo de Sherlock Holmes está Robert Downey Jr., haciendo de Robert Downey Jr., no vamos a negarlo a estas alturas. Haciendo de Watson, Jude Law. De malo, Mark Strong, que tuvo una época que hacía de malo en todas partes, en Robin Hood, en Sherlock Holmes, en todas partes. Aparecía como en 4 o 5 películas de malo. Rachel McAdams haciendo de Irene Adler, que yo tenía en mi mente que era Eva Green, no sé por qué. Tuve como una especie de recuerdo raro del tráiler y pensaba que era Eva Green cuando la vi. Y aparecía también una actriz que me gusta mucho, una actriz inglesa llamada Kelly Reilly, que es conocida así a nivel internacional por haber hecho esas dos películas con Cédric Clapisse de... ¿cómo se llama? Una casa de locos y las muñecas rusas. La Belle Espagnole y Les Poupées Russes, que están muy bien, muy divertidas. ¿Y qué es este Sherlock Holmes? Es una especie de reimaginación del personaje, mezclándolo con mucha acción y mucho humor, que se pasa un poco por lo que es el forro de los cagones, la esencia y la filosofía de las novelas de Conan Doyle. Realmente... no voy a decir que no me gustó, me pareció una película divertida, simpática, sobre todo el carisma de los protagonistas sostiene completamente la historia y la película, que sin ellos sería totalmente absurda, pero creo que por otro lado que es una película muy de entretenimiento puro y duro, se nota mucho que está por ahí detrás el productor Joel Silver, y que ha querido hacer eso, una película de consumo y de acción descerebrada, en el sentido de no ir más allá de la apariencia y hacer todo en función del protagonista, de Robert Downey Jr., que está en su salsa haciendo lo que más le gusta hacer y eso, yendo de chulito y demás. Ya digo, la película está bien, es entretenida, es divertidilla, pero... para mí completamente olvidable. Y desde luego, hay una cosa que me jode muchísimo de esta película y de muchas otras que se estrenan últimamente, que es que ya se hacen pensando en las secuelas y en las continuaciones. No, o sea, ¿por qué no aprobáis a hacer películas que tengan una autoconclusión por sí mismas y ya está? Y si no saca dinero, pues no saca dinero, no pasa nada, ya os inventaréis una historia en la siguiente, ¿eh? No hace falta dejarlo todo abierto. Esas cosas que ocurren últimamente en el cine saca cuartos. Y comenta tú algo, si es que quieres, o pasa a la siguiente película que quieres decir. Bueno, yo es que pienso igual que tú. A mí, pues eso, me parece una película entretenida y divertida y divertidilla. A mí sí me gustó mucho el aspecto visual. Creo que está muy bien conseguido. Ahí el aspecto sucio y tal, pero vamos, que sí. Completa y absolutamente olvidable. Sí, pues sí. Paso yo... a mi peli gafapasta de la quincena, que, bueno, se llama Confessions Kokuhaku. Bueno, os podéis ir a dormir ya un rato, luego ya os aviso yo, os despierto a todos. Que, bueno, es una película de 2010 que, bueno, realmente no se ha estrenado, se ha estrenado en festivales como, por ejemplo, en Sitges, que yo me quedé sin verla. Y bueno, Confessions es una película de Tetsuya Nakashima, protagonizada por una tal Takako Matsu, que es la protagonista. ¡Hombre! Mi amiga Takako Matsu esta, sí. Sí, que es la protagonista, y luego hay más gente con nombre japonés que no, que da igual, no, no tiene ningún sentido que diga más actores, porque no vamos a saber, no he estado, no hay nadie especialmente reconocible. Cuenta la historia de una profesora que cuya hija de 3 años fue asesinada por 2 de sus alumnos. Y bueno, a partir de... hay una secuencia de presentación en la que ella tiene su monólogo en clase en la que expone esto. Y a partir de ahí la película se construye contando, narrando todos los hechos, cómo afecta la confesión que hace esta mujer en clase desde el punto de vista de los alumnos afectados y de algún otro alumno y de ella misma. Y de los padres de los alumnos también. Es una película que es curioso porque incluso en Sitges se vendió como un thriller psicológico, y claro, eso puede confundir, que pasó a los que estaban conmigo viendo la película. La película es un dramón impresionante. Sí que tiene unos toques de pequeños toques de thriller y sí que está muy centrada en la psicología de sus personajes, pero es una película muy lenta y muy contemplativa y que, sin exagerar absolutamente nada, el 80% de su metraje está a cámara lenta. Es muy fuerte este hecho. Pero bueno. Adri. ¿Qué cosas ves? No, pero me gustó mucho. O sea, a ver, lo voy a decir ya. La película me gustó mucho. Sí que es cierto que cuando te esperas un thriller psicológico, no sé si la gente habrá leído Rabia de Stephen King, yo me esperaba algo así. Que va un chaval que secuestra, mata a la profesora y secuestra la clase. Y va sacando los trapos sucios de la gente y la gente se empieza a enfrentar entre sí y estas cosas. Yo me esperaba algo de ese estilo, pero no me esperaba este dramón que realmente, bueno, de lo que quiere hablar también es de... Tiene dos temas principales. Uno de ellos es la responsabilidad penal de los menores, porque claro, estos dos chavales están impunes porque tienen 16 años. Y luego también se centra mucho el valor que tiene la educación de los padres y de los profesores y demás, ¿no? Y a mí la película me parece que está muy muy bien, que construye estupendamente la historia, digamos, las motivaciones de todos sus personajes, que son todos, vamos, es una colección de gente, de personajes perturbados y afectados demasiado por su pasado, que la verdad es que les hace muy retorcidos y todo está como muy... engranado entre, o sea, cómo van avanzando la historia desde el punto de vista de cada uno para favorecer, digamos, que tú no sepas muy bien de qué va todo el rollo hasta que al final, digamos, todo se junta, vamos, todo cobra sentido al final, ¿no? Y sí que es cierto que a mí es una película que es muy difícil de recomendar porque, pues, es muy asiática en el ritmo que tiene, es muy asiática en este punto de vista muy introspectivo de los personajes y utilizando esta especie de flashbacks, en plan nano flashbacks, que recuerdan algo que ya te han contado y te ponen el foco en cosas muy concretas siempre. Y luego eso, el tema de la cámara lenta. Si no, a mí lo que una de las cosas que más me gusta de la película es que es un ejercicio visual. Lo que he dicho de la cámara lenta, que es totalmente cierto, que es mayormente cámara lenta la película, está apoyado por una fotografía espectacular y unos planos impresionantes, también planos imposibles muchas veces, pero que no deja de o sea, visualmente es impresionante. Pero siempre tienes entre eso y la música medio indie chill out que tiene constantemente, parece que estás viendo un constante epílogo en la película. Al principio piensas que es el prólogo y dices, vale, me está presentando todo, pero tú ves que sigue siendo así y que es todo cámara lenta con la música esta y tal. Es peculiar, la verdad, pero a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante todo lo que reflexiona, los personajes me parecen increíbles, la profesora la primera, y lo que te cuenta, yo creo que lo cuenta con el buen ritmo dentro de su lentitud, y que yo la recomiendo a aquellos que sepan lo que van a ver y que les guste este tipo de cine contemplativo y esas cosas. ¿Ya? No, es broma, no. A ver, pinta muy interesante. Lo que pasa es que, claro, tal y como la describes, ¿sabes? Suena bastante difícil de digerir. Es lo que yo diría de la película, así a priori. Yo creo que no es tan difícil de ver. Lo que pasa es que yo también, digamos que justifico, porque, claro, yo lo estaba viendo con otras dos personas que estaban todo el tiempo... ¡puff! Y a mí me estaban poniendo de los nervios, pero claro, yo creo que afecta mucho el hecho de que se venda como thriller psicológico, que te esperas algo muy diferente. Pero no creo que sea tan complicada de ver. Vale que he dicho lo de, si a mí me dicen ahora tienes que ver una película que el 80% del metraje es cámara lenta, digo, joder, es un poco telita. Dices, pero luego, que quieres que vea una de Michael Bay. Sí, Michael Bay, ¿no? de Zack Snyder. No, pero yo realmente la recomiendo. Luego no me vengáis a tirar piedras a mi casa, pero recomendarla la recomiendo. Eso, pero no hay compromiso de verla. Como se llama la siguiente película que he visto, que es No Strings Attached. Sin compromiso. Como lo has película, traído, ¿eh? Sí, la última película de Ivan Reitman, ese director de culto de los 80, un creador de grandes películas como Los Cazafantasmas, El Pelotón Chiflado, Cazafantasmas 2, o Junior y Poli de Guardería. Bueno, o Un Lío Padre. Bueno, sí, grandes películas. Que estaba en horas bajas con su última producción, que fue Mi Superesnovia, vomitiva. Desde aquí, por favor, no os acerquéis a esa película, aunque esté Uma Thurman. Y nos trajo esta película con nada más y nada menos que una pareja estelar de protagonistas, como son Natalie Portman, que todos la conoceréis por ser Amidala en Star Wars, y por haber ganado un Oscar recientemente en Black Swan también. Y Ashton Kutcher, que ha hecho grandes películas como... Sí, grandes películas, ¿verdad? Como, bueno, muchas. El Efecto Mariposa, esa no estaba mal. Esa con Amy Smart y demás. ¿La has visto, Adri? Bueno. No, yo estaba pensando que a mí te pones a roncarme cuando tú llevas hablando 5 minutos y no has empezado a hablar de la película. Bueno, y también está Kevin Klein, un pez llamado Wanda, In and Out. Pero que no hagas de IMDb. Y una actriz que a mí me gusta mucho, que lo comenté también cuando hablamos de Greenberg, porque sale en esa película, era la protagonista junto con Ben Stiller, que era Greta Gerwig, y ya está, tiene un reparto que bastante interesante. Y es una peliculilla, una comedia romántica de follamigos, que está muy de moda esto últimamente en Hollywood, parece ser, en el que tenemos a una despreocupada mujer, Emma, que es Natalie Portman, que no le gusta eso de las relaciones porque la gente es herida y demás, no quiere compromiso, de ahí el nombre de la película en español, y Adam, que es un pardillo, que no sabe tener relaciones con las mujeres, parece ser, es lo que al menos transmite en la película, y entonces se juntan un día, le dan al tema y dicen, oye, ¿por qué no podemos matarnos a polvos hasta que queramos? Pero eso sí, sin que nos enamoremos ninguno de los dos. Y surgirá de ahí el conflicto, los sentimientos, los no sentimientos, ¿cómo acabará la película? ¡Oh! No, nadie se lo espera. Bueno, hay que decir que es mucho mejor que su anterior película, ya dije, Mi Superesnovia, y que es una película simpatiquilla, no es de reírse a carcajadas, es más bien de, bueno, tiene momentos simpáticos, pero a mí me puede la falta de carisma que tiene Ashton Kutcher, que es que me cae genial el chaval, pero de verdad, habría como 300.000 millones de actores mejor para darle la réplica a Natalie Portman en esta película. Creo que tienen química cero absoluto. Es lo que más noto yo de aquí, de falta ahí un error de reparto, de casting total con Ashton Kutcher. Que tenía que coger a alguien con la cabeza grande para compensar la de ella. Sí, bueno, lo de la cabeza grande que dijiste, la verdad es que ella de por sí tiene la cabeza grande, todo se ha dicho. Si veis, los que hayan visto V de Vendetta, pues cuando se rapa la cabeza, tiene la cabeza en comparación con el cuerpo un poquito más grande de lo normal, eso es verdad. Pero sí que lleva extensiones y se nota mucho, es como, madre mía, ¿qué es esto? Es un planeta rubio. Sí, bueno, la película, centrándonos en la película, es una comedia romántica, simpática, tiene cosas bastante que no te esperas en la típica comedieta romántica que vemos todos los días, pero yo creo que es recomendable. Ahora, me gustó mucho más Love and Other Drugs de Anne Hathaway. Y no porque saliera más centímetros cuadrados de la protagonista desnudo, no. Sino porque yo creo que tenía algo más que contar. Esta es una película mucho más vacía y mucho más... que es que no tiene nada. No tiene nada más que lo que he dicho. Es todo el tema, toda la premisa inicial es lo que se desarrolla durante el tiempo que dura la película. Y no entra mucho más de eso. Un poco equívocos, explotar los sentimientos que hay entre los dos y ya está. Es simple, es agradable de ver, pero se queda en una peliculilla que es que si no estuviera Natalie Portman y no la dijera Ivan Reitman, yo no la hubiera visto. ¿Te acuerdas de los que del de superpuntazo gracioso que te comentaba en el podcast, Raquel? El recopilatorio. Es que es buenísimo. De la regla, sí. Eso es lo mejor de la película con diferencia, el mejor chiste que tiene la película. Me reí muchísimo con eso. Es muy bueno, sí, desde luego. Yo creo que es lo que más voy a recordar de Sin Compromiso cuando me acuerde de ella dentro de un año. Sí, está muy bien. Que, bueno, ¿yo entonces? Sí. Pues nada, sigo yo con... Ya después de la última vez que hablé de Ghost in the Shell, pues hoy voy a hablar de Ghost in the Shell 2, que es, bueno, Ghost in the Shell 1.0 2. ¿Pero 1.0 o 2.0? Innocence, la normal... que es de que bueno, es igualmente Mamoru Oshii, que de casi 10 años después, en 2004, pues hizo la segunda parte de Ghost in the Shell. Esta vez la peli se centra en Batou, que es el cyborg detective que iba con la protagonista de la primera película. Sí. Que bueno, que sigue trabajando en la unidad antiterrorista y en este caso tiene que investigar a un robot, una chica robot. Que bueno, que fue creada con propósitos sexuales. No me lo esperaba, de los japoneses. Que se revela y asesina a su propietario. Es algo para lo que evidentemente no estaba programada. Bueno, la película vuelve a tener sus reflexiones sobre pues, lo que hablaba la otra vez, el valor del alma humana y la identidad y las diferencias entre humanos y robots y tal. Pero esta vez destaca muchísimo más en el aspecto visual. El empaque visual está muchísimo más cuidado. Se notan los 10 años de diferencia, por supuesto. De hecho, la vi en Blu-ray en una super telaca de un amigo y me tenía que controlar a veces para no suspirar en cada secuencia, porque es que es muy colorista y realmente se recrea en unos escenarios que a veces incluso no son necesarios, que podría estar pasando en otro sitio, pero o sea, en cualquier otro escenario normal y corriente, pero deciden crear un mundo ahí de colores impresionante y hay veces que pasan minutos en los que simplemente se dedica a enseñarte esos escenarios y lo que pasa en ellos, sin que estén los personajes por ahí. Pero que no es para quejarse, vamos. Es igual que la primera, es una película un poco densa, que tiene mucho diálogo y tiene, bueno, esta tiene un ritmo menos lento que la anterior, pero bueno, a mí me encanta Ghost in the Shell 2. Creo que es superior a Ghost in the Shell en prácticamente todo, menos en la historia, que en este caso está un poco más dispersa la investigación del caso en concreto, porque bueno, como lo que he dicho antes, como se recrea en muchas cosas que no tienen nada que ver con el caso, quizá es más complicada de seguir y la historia te da la impresión de que se podría haber contado en menos, pero que no lo estoy diciendo como una queja, sino que a mí yo de hecho lo prefería todo este empaque visual y bueno. Así como una curiosidad, aparte de decir que obviamente la recomiendo encarecidamente, como hice con la primera, hay un perro, el perro que aparece en la película, que también aparecía en la primera, que aparece en toda la obra de Mamoru Oshii, y resulta que me contaron que es que el director está obsesionado con su perro, que le sacan todas sus películas y en esta a poco es el protagonista. Porque a veces es como, pero ¿a qué vienen estos 10 minutos del perro? Pero es curioso. Y bueno, no sé, como así de final diría que la gente, bueno, a lo mejor podemos poner el enlace en el blog al opening. Es uno de los mejores openings, vamos, una plan cabecera o como créditos, los créditos. uno de los mejores créditos de película que se han hecho nunca. con la música y la imagen y demás. Y bueno, que yo creo que es una película imprescindible para todo amante del anime y la ciencia ficción. Y no sé, no puedo decir mucho más. Menos mal que no puedes decir mucho más. Estás pesadito hoy, ¿eh, guapo? Es broma. Me dan ganas de verlo. Estamos muy japoneses últimamente. Sí. Todo hay que decirlo, porque yo he visto una peli de hace un par de años, de 2009, que es Summer Wosu o Summer Wars. La última película de Mamoru Hosoda, que es famoso así en el mundillo friki, sobre todo por su anterior, ¿no? La anterior producción que estrenó, que fue La chica que saltaba a través del tiempo, que fue hace ya unos 5 años. Y en esta película, de animación, evidentemente, cuenta la historia de nada, lo normal. Un estudiante que trabaja en un mundo virtual llamado Oz. Ahí el paralelismo y la referencia a la película, ojo al dato. Es un mundo virtual tipo Second Life, pero que ha tenido éxito de verdad y se utiliza para todo. Transacciones comerciales, a nivel político, interconecta teléfonos, está todo a través de internet. Es todo súper desarrollado. Entonces, al mismo tiempo es estudiante de, no sé si cuarto grado, y llega una chica de quinto grado y le dice: oye, que es que necesito a alguien que me ayude para trabajar en verano. Y al final, por una cosa o por otra, se va con la chica, que le gusta un poquillo, por lo que se ve. Hasta romper el techo de lo que le gusta, efectivamente. Y es el gol. Sí. Y aparte de encontrarse en una encerrona con la chica, de repente alguien hackea el mundo de Oz, el mundo virtual de Oz, y ahí comienza su aventura, porque todo apunta a que él ha sido el responsable, y eso, claro, tiene problemillas, ¿no? Porque está desactivando y haciendo inutilizables un montón de servicios de los que los pobres japoneses no pueden utilizar, como cortar el tráfico, los aviones que se caen y ese tipo de cosillas. Es una película visualmente fantástica, tengo que decirlo. Es el diseño artístico, sobre todo en el mundo virtual, me parece impresionante. De verdad, me sorprendió muchísimo. Luego, es una historia que mezcla una historia de amor adolescente con una película de ciencia ficción, y lo hace muy bien, porque te desarrolla todos los personajes de la familia de la chica. La verdad es que es muy interesante. A mí casi me interesaba mucho más toda esa parte de la historia de la abuela de la chica y la ascendencia de samurái de la familia y todo eso, a la parte de un poco de la ciencia ficción y de la acción. Creo que daba para dos películas esta misma película. Y todo con mucho humor, muy emocionante, momentos muy épicos. La verdad es que es súper recomendable a todos los niveles, y entiendo perfectamente a todos estos que decían que esa película se merecía estar nominada en los Oscars de este año, porque yo era una de esos. Sí, efectivamente, porque no pasó la criba de ser nominada a película de animación, y yo no he visto The Illusionist, que era la otra que estaba junto con Cómo entrenar a tu dragón y Toy Story 3, pero a mí personalmente me parece mejor esta película que Cómo entrenar a tu dragón, y eso que Cómo entrenar a tu dragón me parece una película más que decente, pero es que esta me ha gustado mucho, mucho, a muchos niveles me ha gustado. Es el tipo de cine de animación que realmente me gusta de los japoneses. Cuando se ponen a hacer cosas así, da gusto, la verdad. Y eso, que puede gustar al que busque una historia más de personajes y al que busque una historia más de ciencia ficción, porque tiene de todo un poco y está muy bien administrado. Y eso es todo lo que puedo decir de Samogosu. Bueno, lo de los Oscar, de hecho sí que pasó, vamos, estuvo prenominada. Lo que no entiendo es por qué, si solo nominan a 3, ¿por qué no hacen la categoría de 5? Podrían perfecto, pero bueno. Bueno, ya a mí es que me gustó mucho también. Creo que ha quedado claro. Entonces ya voy yo con mi última peli. Bueno, penúltima peli. Que es Exam, una película de 2009 que conocí porque Tomeu, de 00 Podcast, lo habló de ella en uno de los programas. y me llamó la atención porque es uno de esos planteamientos tipo cube que me suelen gustar y decidí animarme. Gafapasta. Decidí animarme a verla. Bueno, esta película es todo menos gafapasta. Bueno, el director es Stuart Headline, que no ha hecho nada antes. Y en el reparto, la verdad es que son la mayoría caras nuevas. Bueno, está por ahí Natalie Cox y Like Melaby, que es, no sé si la gente la recordará, de 28 días después. Y de las dos partes del Príncipe y yo. Carrerón. ¿El Príncipe y yo? ¿Qué me estás contando? Soy súper fan de esa película. Oye, bueno. La película... vamos, es la historia de 8 candidatos, que es candidatos a un puesto para una supuesta poderosa y misteriosa compañía, que llegan, digamos, a la última, han pasado muchas pruebas y llegan a la última. Y la última prueba consiste en que les meten en una habitación cerrada, sin ventanas, les dicen 3 reglas muy concretas que para esta prueba o barra juego, y les dejan durante 80 minutos para que respondan a una sola pregunta. Cada uno tiene un papel en su mesa y el papel está en blanco. Y entonces, pues ese es el arranque. Comienza, además, la película dura 80 minutos. Comienza el reloj y la película te cuenta, pues, cómo entre ellos hablan, empiezan a generarse, pues, los problemas y demás, de ver, sobre todo, descubrir cuál es la pregunta, antes que nada. Y bueno, lo que le pasa, está bien. Exam está entretenida y demás, pero le pasa lo que le pasa a muchas películas de este estilo. Y es que se plantea muy bien a los personajes, aunque a pesar de que son todos puros estereotipos, y utiliza muy bien la tensión, y al principio es realmente muy interesante y bastante inquietante, pero a medida que va avanzando empiezan a recurrir ya a giros demasiado exagerados, o los personajes se salen un poquito de quicio, para mi gusto, y pierde un poco la gracia de... Ya digamos que lo ves todo como más de cachondeo que de otra forma. Pero bueno, a pesar de esto y de... Bueno, y el final... Bueno, este tipo de películas. No voy a decir nada tampoco. A pesar de todo, sí que es muy entretenida y realmente genera mucho, mucho el interés por saber... ¿Cuál leches es la pregunta y qué va a pasar al final? Entonces, digamos que se pasa bien y que aceptas todo este tipo de errores que suelen estar en las películas. Y bueno, y es cortísima. Que supongo que es otro punto bueno de la película. Si la recomiendo o no, pues posiblemente sí. Para una tarde así de que quieras ver una película entretenida, está bien. Eso sí, no que nadie espere la película, el thriller del siglo. Es que tanto thriller, no pueden ser todos buenos. No, es cierto. Solamente Roman Polanski, sí. Y yo creo que también incluso Kenneth Branagh podría hacer un buen thriller, como fue el remake de La Huella. Porque sí, he visto la última semana, he visto ¡Thor! Te has sembrado, ¿eh? Como las transiciones. La adaptación del cómic Marvel, protagonizada por el marido de Elsa Pataky. Ah, que no sabéis quién es, pues Chris Hemsworth, un grandísimo actor muy conocido por hacer de padre de Kirk en Star Trek. En la última película de JJ Abrams. Natalie Portman, otra vez. Sí, Natalie Portman. Hola, ¿qué tal? Hacía mucho tiempo que no veía una película tuya. Exactamente 3 días. Anthony Hopkins, que está haciendo ahí de Odín. Bien, muy bien. Y algún actor más conocido, como por ejemplo Stellan Skarsgård o algo así, que es hace un personaje que es el profesor o doctor Selvig, que es un personaje del universo Marvel que a alguno le sonará. Bueno, la película... a ver, lo voy a decir claramente. Me parece la mejor película Marvel que he visto hasta la fecha. ¡Ostras! Sí. Sí, sí. Me parece la mejor película Marvel que he visto. Creo que Iron Man, la primera película, me gustó, era simpática, pero tenía un gran defecto que era, primero, que delegaba casi todo en el carisma del protagonista, que es algo que le suele pasar mucho a Robert Downey Jr., por cierto. y que realmente, aunque era simpática y demás, la historia para mí era mucho fuego artificial y nada más. O sea, muchos efectos, mucho tal, 300 veces para ponerse el traje y todo eso. Y para mí Thor tiene lo que necesita una película de estas, que, a ver, no voy a engañar a nadie, es una película de entretenimiento puro y duro, de palomitas, de ver acción, hostias y demás. Eso está ahí. Pero además tiene una parte muy interesante del personaje de Thor, todo el desarrollo del problema con su padre, de las intrigas familiares, está toda esa parte de Asgard, que está muy bien recreada digitalmente, es espectacular, o al menos a mí me lo pareció. Desarrollo. Los efectos especiales molan mucho y además tiene algo muy interesante en la película, y es que sientes el poder de Thor, o sea, sientes que el personaje realmente es tan poderoso como te lo podías imaginar leyendo los cómics, que por cierto yo era de los pocos que leía en su momento, en mi juventud juvenil. Sientes el poder de su martillo. El poder del martillaco de Thor, sí señor. Luego, bueno, tiene un defecto la película, tiene un defecto la película, y es que la película... tiene mucha presencia de la agencia S.H.I.E.L.D. y de la agente Poulson y demás, y es como si fuera una subtrama que aparece ahí, que para los que no estén muy, muy metidos en el tema del universo Marvel, pues dirán, ¿y esto de dónde surge, no? Es como, me lo han metido aquí con calzador. Pero bueno, se entiende, porque Thor es quizá el personaje con menos carisma de todos los Vengadores, de que es la película que hará... Si no recuerdo mal, Joss Whedon, el año que viene, en la que estarán todos los agentes ahí, todos los héroes de Marvel metidos en el ajo. Pero bueno, la película a mí me ha gustado mucho. Creo que tiene golpes de humor muy divertidos, que algunos se ven en el tráiler, por cierto, que me parece fatal que se vean, porque yo creo que ponen todos los momentos divertidos de la película. Tiene golpes muy buenos, se ríe de sí mismo y se ríe de los superhéroes. El actor no es que me guste mucho, eso sí, da el tío está cuadrado. Espectacular el hombre. Y luego Natalie Portman haciendo un personaje por ahí. Bueno, no es que destaque mucho precisamente. Es un personaje en florero. Pero es simpático. Es simpático. Y poco más que decir, salvo que. Quizá eso. El fallo que tiene quizá es que parece un prólogo a los Vengadores. Y eso puede ir en su contra para mucha gente, a lo mejor. Por lo demás, eso, si queréis pasar un rato ahí épico, total, con Thor repartiendo hostias y el toque de Kenneth Branagh que le da, que sí que se nota, evidentemente, no es mucho ruido y pocas nueces, ni nada por el estilo de Kenneth Branagh, pero sí que se nota su toque detrás de las cámaras dentro de lo posible. Y me gustó mucho, sobre todo eso, el desarrollo del personaje, de ser un tío que quiere ser rey de Asgard y que es un poco estupidillo, chulesco, y que descubre a través del destierro, descubre realmente su destino y descubre cómo tiene que ser un rey y dónde reside su poder y demás. Que está muy bien, vamos. Vale, nos ha quedado claro. Bueno, ahora vamos a hablar de una película que hemos visto los dos. Increíble. Sí, vamos a hacer fiesta. Últimamente coincidimos mucho. Sí. La película es Source Code, código fuente, la han llamado aquí. Increíble, han traducido bien. Se habrán equivocado. Bueno, código fuente es la nueva película de Duncan Jones, que es el director de la fantabulosa Moon. El protagonista es Jake Gyllenhaal, que está también por allí Vera Farmiga, que es una actriz que recordarán algunos por Up in the Air, una película que me gustó mucho, y la verdad es que esta chica creo que hay que empezar a tenerla más en cuenta. También está por ahí Michelle Monaghan, que es la chica de la peli. La chica de la peli, que salía también en Adiós Pequeña Adiós o en La Conspiración del Pánico. Y bueno, así por presentar un poco una película complicada de presentar. Sí, eso, ojo, porque... Ojo. Si quieres, tranquilo. A ver. No, tranquilo. Voy a decir una cosa, voy a decir el argumento, pero de una forma que no destripe lo que es la película, ¿vale? Venga, dilo. Porque la película, ¿de qué va? La película no va de lo que dice el tráiler, ¿vale? Eso es lo primero. Hay un mensaje totalmente erróneo y que además destripa parte de la gracia de la película, que es un thriller de ciencia ficción... con bastante carga de acción. Y... pero tengo que estar un poco en desacuerdo contigo. Y es que sí que es verdad que el tráiler vende algo que no es y debería centrarse más en el aspecto de ciencia ficción. Pero también es verdad que lo que tú vas a decir ahora lo descubres, no lo descubres al principio y lo descubres a la vez que lo descubre el personaje. Entonces no, a mí, no, cuando no, me lo dijiste, ojo, me jodió un poco. Tengo que decírtelo. Ya, bueno, no, lo que voy a decir no es los detalles. Simplemente voy a decir que tenemos a Jake Gyllenhaal, que es un piloto de las Fuerzas Aéreas o algo así, que está en una misión en la que tiene que viajar 8 minutos antes de que se suceda un atentado en un tren para encontrar quién es el terrorista y de esa forma evitar un posible atentado que está a punto de suceder más fuerte, más de mayor, de mucho más alcance, ¿vale? Eso es todo lo que voy a decir del argumento de la película. ¿Por qué? Porque a partir de esa premisa inicial que se ve en la película, hay otras cosas que se ven y que se van descubriendo poco a poco. Y la película fastidia parte de ese suspense de saber qué es lo que está pasando exactamente. El tráiler, dices. Sí, perdón, el tráiler. Y aparte de una tensión y un suspense que hay también hacia la parte final sobre de lo que estamos hablando y de lo que trata realmente la película. Que es así. Entonces, al margen de eso, yo creo que he descrito bien el argumento. Sí. Que es un argumento que puede parecer súper trillado, pero que está muy bien tratado luego a la hora de desarrollar la historia. Sí. Pues continuar, Adri, puedes continuar. No, yo iba a decir que sí, que la historia es muy de... Realmente es muy de Sota, Caballo y Rey, pero realmente yo creo que está la habilidad de Duncan Jones para contar la historia y para poner el foco es que es muy difícil hablar de esta película en los momentos adecuados cuando tiene que hacerlo. O sea, la evolución de la historia me parece muy inteligente, y luego que el reparto para mi gusto está increíble. O sea, Jake Gyllenhaal, que es un actor que bueno, que no es que no me guste, pero tampoco me parece nada del otro jueves, depende de la película, supongo. Creo que lleva genialmente toda la evolución emocional que tiene un personaje que va descubriendo lo que va descubriendo, y luego el contrapunto del personaje de Vera Farmiga, que me encanta cómo está ella ahí como muy contenida y como así ese rollo aparentemente frío que tiene. Me parece que no sé, esta chica la verdad es que cada vez que la veo me gusta más la Vera Farmiga. También está por ahí Jeffrey Wright, que es un actor que está en bastantes peliculillas de todo tipo, la verdad es que están todas, es como Samuel L. Jackson también. Y bueno, la película, yo tenía el temor a partir del tráiler de que fuera un giro muy hacia lo comercial, muy a una película que no contase nada, que se quedase en una película de acción sin más, porque es un poco lo que te venden, estilo las pelis de Tony Scott, como Imparable y otras suyas, ¿no? Pero no, va más allá, es otro estilo de ciencia ficción totalmente opuesto y diferente a lo que vimos en Moon, que era más clásico, más pausado, más un quizá no tan mainstream, por decirlo con una palabra. Y Código Fuente es eso, todo lo contrario. Es un thriller muy típico, con unas premisas de ciencia ficción también muy típicas, pero está muy bien llevado hacia quizá el terreno, no diría del director, pero sí llevado hacia el terreno de lo que interesa en una película de estas, y no se centra tanto en lo espectacular o en los efectos especiales y demás. Y aunque sí es mucho más asequible que Moon y mucho más mainstream y mucho más de película comercial, está muy bien hecha. Diría, por ejemplo, a ver, yo qué sé, el ejemplo de The Ghostwriter de Polanski es un thriller y es comercial, pero eso no quita que sea una gran película. Pues esto pasa un poco lo mismo, es una película que toca este tema, la historia que toca la toca desde un punto de vista bastante comercial, pero no le quita mérito a que esté muy bien hecha, muy bien dirigida y que te deje realmente satisfecho. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además que tiene una mezcla de géneros bastante curiosa, que es lo que dices tú. Aparte de la ciencia ficción y el thriller, tiene ahí, bueno, la acción un poco contenida, tiene ahí el pequeño toquecillo de romántico. Y tiene, incluso a mí me parece que tiene incluso toques de terror en algún momento, pero claro, no se puede. Y también me gusta mucho cómo recuerda los toques que tiene de otras películas. De, no sé, se puede, aparte de la obvia Atrapado en el Tiempo, está por ahí Matrix. Hombre, o, Atrapado en el Tiempo. O de, joder, sí, bueno. Vale, o de, sí, porque o, se repite. O Destino, sí, pero joder, son, es el rollo, ¿vale? O Destino Final, que también, o sea, te coge esto con pinzas, ¿vale? O 12 monos también. Sí, 12 monos ahí. Sí que estéticamente y en el tema del desarrollo del personaje protagonista sí que tiene mucha... Bueno, o sea, hay una influencia muy clara ahí en el desarrollo de la película. Pero vamos, que a mí me gustó mucho, me ha sorprendido bastante. Aunque la verdad es que esperaba que estuviera bien después de Duncan Jones. Ya, pero nunca se sabe. Hay directores que hacen una gran película y entran en el juego de Hollywood y enseguida... pues se venden al capital y al asqueroso dinero y adiós todo su talento, todo atisbo de lo que podía haber sido. En este caso no, en este caso se ve que la verdad que ha elegido bien el proyecto y esperemos que siga haciéndolo, que se hagan más películas, que eso. Estamos aquí esperándole, que la ciencia ficción hacía bastante tiempo que no tenía alguien en el género que hiciera cosas que valieran realmente la pena. Queridos oyentes, ir a ver Código Fuente... ¡Y Thor! Y que no es como imparable, no. Como dice. Es que bueno, no sé qué, lo oigo más de en más de un sitio, lo de, para ver otra película de trenes, como en serio. En fin, yo creo que podemos pasar a la ventana indiscreta, ¿no? Claro, que ya nos estamos enrollando mucho. Vamos a ver qué nos ha parecido Top Secret. Hola amigos, repelando. Mira, soy Pello de Pamplona. Yo le pegaba a Windows, os escuché y me pasé a Mac. Luego era un androide, seguí escuchándoos y me pasé a iPhone. Y ahora en apelando. Un saludo y a seguir, es así. Hola a todos, yo soy Félix y podéis encontrarme hablando de ciencia ficción y fantasía en el podcast de la biblioteca de Trantor.com. Y como no, en Apple ando. Si andas en Apple, appleando.com, has de visitar. En La Ventana Indiscreta, esta vez vamos a hablar de una película del año 84 llamada Top Secret, que aquí en España se llamó... ¿Cómo se llamó? Top Secret. ¡Milagro! No, pero no. En inglés, en el original se llama Top Secret con... Exclamación. Con exclamación. Sí. En España no. Le quitaron, dijeron, no, esto es pasarse, cuidado. A ver si no lo va a entender el público español. Que cobraban por caracteres. Pero menos mal que no lo llamaron Secretos como puedas o algo así. Que lo podían haber dado perfectamente, lo podían haber llamado así. Bueno, es una película que está dirigida por los hermanos Zucker y Abrahams. Que diréis, ¿y estos quiénes son? Pues son una gente que hizo unas cuantas peliculillas. Sobre todo, sí, de nada. En finales de los 70 y principios de los 80... Entre ellos hicieron cosas como Aterriza como puedas o Airplane, Agárralo como puedas o Naked Gun, que en el original, y un montón de películas relacionadas en cuanto a la producción, que fueron estos Jerry Zucker, David Zucker y Jim Abrahams, que luego, bueno, algunos se han dedicado a hacer subproductos y cosas más tipo mierder, como el propio Jim Abrahams, que hizo Mafia Estafa como puedas, que la vi en el cine, aprovecho para decir, pero que también hizo cosas divertidas como Hot Shots. Pero en fin, ¿de qué va Top Secret? Y aviso aquí que esta sección es totalmente full spoilers porque hablamos de la película sin complejos, así que podéis pasar a la siguiente sección si no queréis escuchar nada sobre ella. Bien, pues Top Secret es una parodia de las películas de espías de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, que hay que tener en cuenta el año en el que está hecho, año 84, y también era algo muy popular en la época hacer películas, comedias ambientadas un poco en la Guerra Fría. Pero en este caso es una parodia de películas mezcla de las que se hacían de esto, de la Segunda Guerra Mundial, de la Resistencia y todo esto, películas de la Guerra Fría y las películas típicas donde aparecía un cantante, como las pelis que hizo Elvis. Y se da una mezcla muy extraña en la que aparece Nick Rivers, un cantante muy famoso americano, un tipo de los que había en los 50, como Elvis, que viaja a Alemania Oriental para un festival cultural que están organizando ahí los comunistas, que no se dice en ningún momento, es curioso, ¿verdad? No hay referencias políticas claras en la película. Bien, pues va a un festival cultural que han preparado los comunistas como una especie de cortina de humo para un poco desviar la atención sobre un experimento, arma secreta que están desarrollando porque han secuestrado al profesor Flanders. No, no es Flanders, es Flamón, el doctor Paul Flamón, que lo hace Michael Gough. Que diréis, ¿quién es este hombre? Es Alfred de las películas de Batman, de Tim Burton. Es increíble, ¿cómo estaba ahí de joven? No, no estaba joven ya estaba muy viejo entonces. Creo que ha sido viejo. Sí, siempre ha sido viejo. Luego aparece también Peter Cushing, que es, bueno, recordaréis por ser Van Helsing y Sherlock Holmes en multitud de películas. Y bueno, poco más, salvo Omar Sharif, Doctor Zhivago, Lawrence de Arabia. ¿Qué pedazo de reparto tiene esta película? Ojo, que la música es de Maurice Jarre. Ojo al dato. Que parece increíble una película de coña así tenga este tipo de plantel. Y dicho esto, ¿puedes decir tú algo ya? ¿O tengo que seguir presentando la película durante 50.000 minutos? Puedo decir que se te ha olvidado presentar a Nick Rivers, que lo hace Val Kilmer. He dicho que era Val Kilmer, pero bueno, no pasa nada. No, no lo has dicho. ¿Seguro? Dale, da igual. Bueno, pero no has dicho que era Val Kilmer cuando no se había comido a otro Val Kilmer. Era el Val Kilmer over there. Sí. ¿Qué decimos? Pues no sé, podemos empezar a hablar de la genialidad de esta peli, de la parodia, que ya empieza desde el minuto uno, cuando ves una pelea en lo alto del tren y cómo uno de los protagonistas de dicha pelea salta del tren como si no fuera nada. Sí, además, eso, se cargan un puente tranquilamente, sí, con el maluto de pie encima del vagón del tren, y ya ves que la película muy normal no va a ser. No, entonces empiezan los títulos de crédito, que en la que tenemos una canción muy de los 50, con un montón de chicas en bikini, chicos surfeando y gente con pistolas, bueno, con pistolas, con revólver, con... lo diré... no son pistolas, dilo tú. No sé, tienen escopetas. Son rifles, sí, y de todo, un poco. Que a mí es que el opening me hace mucha gracia con la canción esta del surfing, que es otra cosa que me gusta de la película, y son las versiones que hacen, sí, de las canciones. Las letras originales que hacen. Que por cierto, las canta Val Kilmer, que no lo sabía. Yo ya la película la he visto como 100.000 veces y es la... para esta vez y tal estuve leyendo cosas y no sabía que cantaba él. Eso sí, hace un playback horroroso. Sí, de hecho, por eso al principio cuando lo estaba viendo no me entraba en la cabeza, o no podía pensar que fuera él mismo el que cantaba. Pero no, está claro que no sabe hacerse playback a sí mismo. Sí, sí. Bueno, esta peli es uno de los grandes ejemplos que se puede hacer de las pelis parodia que se hacían en los 80 y que ahora se entienden de otra manera completamente distinta, es decir, haciéndolo mal. Porque tiene una historia totalmente que sirve en sí misma como una historia de una película normal y corriente, pero surrealista completamente, con un humor absurdo que hace que te lleve por lugares que no pensabas que te iba a llevar. Pero en todo momento, en toda clase de situaciones que a priori parecen súper serias, pero están tratadas de una forma que se convierte en una caricatura de película todo el rato. Y todo eso mezclado con referencias a otras películas. Hay de todo, desde El Mago de Oz, a La Gran Evasión, a Casablanca, al Lago Azul. Hay un montón de referencias a películas de todo tipo, pero sobre todo películas relacionadas con espías de la Segunda Guerra Mundial y demás. De hecho, hay una cosa muy graciosa, y es que estamos en la Guerra Fría, en Berlín Oriental, y aparece la Resistencia Francesa. Sí. ¿Qué pinta ahí la Resistencia Francesa? Y es todo muy absurdo y hace... La verdad es que me hace mucha gracia. Yo destacaría sobre todo una cosa que tiene, y es que muchas veces no te enteras de los diálogos porque están ocurriendo dos o tres cosas al mismo tiempo, de fondo, mientras que los personajes están diciendo sus diálogos. Y a lo mejor los diálogos ya de por sí son absurdos y graciosos, pero lo que hay de fondo te despista sí. Y pierdes el hilo. Sí, pasa mucho. No sé, hay una secuencia en la que están en un bar y que están hablando de no sé qué, y se ve de fondo cómo la gente está yendo a comer pizza. Pizza de esta que coges el trozo de pizza y empiezas a tirarse el queso, pero empiezas a tirarse el queso de unas formas, en fin, que está todo el mundo con el queso como si fuera cubriéndoles a la gente y tal. Y yo no podía estar pendiente de lo que estaban hablando, porque se me estaba partiendo de risa con la gente intentando quitar el queso del trozo de pizza. A mí me pasa, eso es muy bueno, pero a mí me pasa con la escena de la biblioteca con Peter Cushing ahí. Ay, sí. Que está, se supone que es una librería sueca. Entonces está todo reproducido hacia atrás, en reverso, para hacer el sueco de los diálogos, que son totalmente absurdos, que están subtitulados y están ahí a su rollo hablando de cosas, pero luego están ocurriendo un montón de chorradas, cómo está colocando los libros y demás en la librería física, en una librería tienda. Y vamos, yo esa parte siempre me pasa que la tengo que volver a ver porque no me entero de los diálogos. No sé, sí, a mí eso me gusta mucho, lo de los idiomas, porque siempre todo lo utilizan, todo lo hacen como, digamos, una persona que no sabe el idioma hablaría. Y con las cosas en alemán es como das Waren abierten, sí. o en francés, que cuando presentan la resistencia francesa con el flambé de chocolate. Mousse de chocolate. O sea, mousse de chocolate y baguette y todo nombre, pues eso, déjà vu. Francés. Déjà vu. Que es... Sí, no, y siempre que hablan idiomas es un poco está ridiculizado, y eso también es otro punto muy bueno de la película. Que si te fijas además en los carteles y eso, está muy cuidado, o sea, estás como hasta el extremo. Si entran en un bar o lo que sea y te fijas en el cartel del bar, también está ahí en plan parodia. Sí, y bueno, todos hablan en inglés con acento, sí. Acento alemán, acento francés, salvo a veces que hablan entre ellos o de repente un camarero llega y les habla en alemán, que es como, vale, o sea, es random total con los idiomas. Sí, sí, están los dos, la chica y su contacto, digamos, que es en plan espías, hablando entre ellos en inglés con acento alemán, y dice, bueno, no, francés, y dices, pero qué es esto? Sí, sí, y luego de repente eso, llegan dos alemanes, hablan entre sí, hablan en alemán, pero otras veces hablan entre ellos en inglés con acento. Sí. Que es algo que, bueno, evidentemente se está riendo bastante del tema de los idiomas en esas películas de la Segunda Guerra Mundial, relacionada con los comunistas. Y de hecho... Sí, dime. No, de hecho que hay un momento en el que acaba de reírse de sí misma del todo, cuando dice la chica, ya por fin le cuenta a Nick Rivers todo el embrollo con su padre y demás, y Val Kilmer le dice, joder, vaya tela, y le dice ella, sí, parece el argumento de una película, de una comedieta mala parodia, y giran los dos la vista hacia la cámara. Sí. Rompen ahí la cuarta pared, que me resultó muy curioso ver eso en una película de esta época. Sí, sí, además tampoco lo hacen mucho, salvo yo diría que lo hacen dos veces en la película, a lo mejor. ¿Mirar la cámara? Sí. Sí, una vez de reojo y esa que has contado tú, o sea, tampoco mucho. Luego, a mí lo que me hace realmente mucha gracia es el tipo de humor este, que es totalmente absurdo e irreverente, pero al mismo tiempo sí que hace una parodia buena de lo de, o sea, el referente lo tiene claro y la parodia que hace es muy inmediata y muy buena de lo que está parodiando. No te sale con cosas que no tienen ninguna relación para hacer gracia porque sí. Y además mezcla muy bien un humor un poco de eso, de doble sentidos y de referencia, con un humor más burdo y más directo de, ala, tetas en la cara, o más salir metido en un cubito del coche, como cuando aparece sí. Ahí en la casa de la protagonista Hillary, que en alemán significa aquella cuyos pechos desafían la gravedad. Es verdad. Pero es como le dice, te llamas Hillary, uy, qué nombre tan extraño, y cómo que extraño. No, pero sí, a mí me gusta eso, cómo juega mucho con las cosas que damos por hecho. Con que si tú ves a un hombre con los pies encima de la mesa, te piensas que es un hombre con los pies encima de la mesa, pero no, resulta que hay unas botas encima de la mesa. Y ese tipo de cosas a mí me gusta mucho y las utiliza muy, muy, muy bien en la película. Y luego el ritmo de los chistes, o sea, son constantes. Es cada tres segundos hay algo en pantalla, o bien diálogos, o bien un letrero, o bien algo que está pasando de fondo, que da para reírte. O sea, no te da tregua, es todo... La verdad es que yo acabo con agujetas en la boca de reírme, acabo súper cansado ya, hasta extenuación. Es que lloro de risa con esta película siempre que la veo, la he visto unas cuantas veces ya, ¿eh? Sí, sí. No, además que me gusta porque, o sea, otra de las cosas que me hace mucha gracia es cómo se ríe de la misma, a lo mejor del mismo tópico, del mismo tic de estas películas varias veces, y da igual, te hace gracia, aunque ya esa es la quinta vez que se ríe de eso, como por ejemplo lo que le pasa a Letrín, que siempre, sí, siempre llega medio muerto. Es como, ¡Letrín! Es el típico personaje que siempre aparece en las películas, que te va a soltar el secreto último de lo que está pasando ahí fuera, no sé qué, en su lecho de muerte. Pues está constantemente en su lecho de muerte. Le pasa cuatro veces y aparece siempre de repente. Ay, me encanta. Y dice, ¡anda, Letrín! ¡Plas! Y se aparece ahí, se tira al suelo. Es que es muy bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, luego, por la parte del personaje de Val Kilmer, es bastante gracioso lo que comentabas. Primero de las canciones, las versiones que hace totalmente chorras, de cómo lo pintan como un ídolo adolescente y demás. Luego, el personaje que es en sí es totalmente estúpido y absurdo y chulito. Solo hay que ver cuando está ahí en el restaurante y empiezan a hablar. Y sí, porque vamos a ver si conseguimos que cante alguien que le gusta mucho al general no sé quién, y él ya empieza a darse por aludido. Están hablando de una figura ahí súper famosa alemana y es todo bastante gracioso. Aunque yo creo que lo que más gracia me hace de la película es cómo juega con el espectador, en el sentido de que es una chorrada de película, por así decirlo, pero te lo cuenta en ese plan de tienes que entrar en este juego desde el principio, y lo hace, como hemos comentado antes, ya con los créditos antes de los créditos, ¿no? Que es lo que te está diciendo. Esta peli como que no es normal, y lo mantiene hasta el final. Es que en ningún momento cambia el tono de la película ni nada por el estilo. Es como si fuera tropecientos mil gags seguidos encadenados, pero que como que no se notasen los gags por separado, por así decirlo. Sí, sí. Y luego esto que decía de, o sea, las parodias de los tics y tal, que encima, que es lo que comentabas tú antes, que está muy muy bien metido, que no te choca que de repente se saquen de la manga nada. Por ejemplo, cuando se meten, se pelean el Nigel este y Nick Rivers en el agua, que se caen al agua y se ponen a pelear, y de repente aparece un salón. Sí. Y se ponen, y tienen la típica pelea de bar con gente jugando al póker incluida, y están en un lago, pero yo no voy a parar de reír porque digo, es que está tan bien pensado, tan bien metido en lo que está ocurriendo, en la parodia, el absurdo, la parodia, y el hecho de que la trama está avanzando, está todo como todo super, junto, y funciona muy bien. Sí, es algo que yo soy bastante fan de Mel Brooks. Y creo que precisamente estos tíos, si tienen algo de mérito, es que tienen ese estilo muy parecido de las buenas películas de Mel Brooks, que Mel Brooks también ha hecho lo suyo, pero las buenas películas de Mel Brooks tienen ese mérito, ¿no? Que te meten dentro de una historia totalmente absurda, que ves que los personajes, los actores y todo se lo toman muy en serio, y es creíble, te crean un universo propio que tú entras en el juego muy fácilmente, aunque te meten elementos muy, muy alocados. A mí me hizo mucha gracia una cosa, que es cuando encuentran al Flamón y está ahí con el cuando van a liberarlo, y dice que está a punto de terminar su túnel. Es que tengo que decirlo. Dilo. El túnel que está a punto de terminar. Y ves, ¿sí? El túnel, y es una autopista con un cartel que pone Nueva Jersey y una milla. Sí. Y le dice Val Kilmer, muy buen trabajo, ¿eh? Es que es una pasada. Está con una cucharilla escarbando. Es que es un puntazo tremendo. Y luego a mí me gusta cuando el... Sí, sí, dime. No, cuando el representante de Nick Rivers llega a la cárcel, que está Nick Rivers arrestado, y le dice... He hablado con la embajada, con el representante de las Naciones Unidas, con el consulado, pero no ha servido para nada. No consigo que mi mujer llegue al orgasmo. Y es como, Claro, le da, y luego sale Nick Rivers con su... ¿Cómo era? Anal Intruder. Es espectacular. Además, ese momento es muy bueno. ¿Cómo te empiezan frases completamente que parece que tienen relación con lo que se está tratando en ese momento en la escena? Claro, claro, por supuesto. Y te salen al final siempre las frases con algo completamente que no te esperas. Y luego tienen referencias culturales a algunos, algunos pintores y cantantes que a lo mejor no se entiende mucho hoy en día, pero está el momento ese en el que están intentando sacarle información a Nick Rivers, los malutos, y entre ellos hablan y dicen, no, vamos a conseguir información, no sé qué. ¿Quieres que saquemos las pinturas del Leroy Niman? Que claro, Leroy Niman es un pintor abstracto que era bastante popular por los 80 en el mundillo artístico, y hacen la coña de que es un pintor abstracto y salta el otro. No, no podemos violar la convención de Ginebra. Y luego tiene otra con un cantante, creo que era muy famoso, de los años 50, cuando él intenta hacerse pasar por él. Y luego, para poder demostrar que él no es el traidor y demás, tiene que cantar y todo eso. Y ahí es cuando el viejete ese, el bajito, habla al espectador, que era la otra vez que rompían la cuarta pared, que no sé si... No me acordaba antes. No, de esa vez no me fijé. Claro. Luego hacen referencias así muy típicas, más gruesas, ¿no? Como, por ejemplo, cuando sale el equipo femenino de natación de Alemania del Este. y es un puñado de tiarrones con peluca. Sí, y bigote. Y bigotes, sí. O cuando la contraseña para hablar con el de los artículos de coña es ¿conoces algún buen jugador de baloncesto blanco? Sí. Y dice, no hay ningún jugador de baloncesto blanco bueno. En respuesta. O hay otro momento en el que, no me acuerdo a colación de qué, dice, yo en el tenis siempre voy con la que no es heterosexual. Ah, sí, sí. El tenis femenino. La verdad es que las frases que tienen para identificarse los espías los unos a los otros son para analizar, desde luego. A mí me gusta también que como también hace parodia de temas estéticos. Y una que me gusta a mí mucho es cuando están ya llevando a cabo el plan final y se cuelan por debajo de la verja, y de repente Val Kilmer se cae al suelo y ve unas botas en el suelo como si alguien les hubiese pillado, y sube así la mirada y luego son unas botas que están ahí puestas y ya está. Pero ese tipo de plano que es tan, tan manido en este tipo de cine me hizo mucha gracia. O sea, me hace mucha gracia porque también eso, se entra en el aspecto estético de la parodia. Sí, sí, bueno, y muy relacionado con ese momento, el momento de la vaca. Ay, sí, qué el bueno. Momento de la vaca y ese toro enamorado de la luna que llega por detrás y le deja fino al Liger, que luego sí. No se puede sentar. Luego no se puede ni sentar. Es tremendísimo. Es de sí, lo más sí, bestia sí. Que hay en toda la película. Hay otro momento de estos de que yo no podía parar de reírme. Es cuando asaltan a la resistencia, que están ahí en la base esa que tienen, y empiezan todos a romper los cristales para sacar la pistola y disparar. Pero que llega un punto en el que, o sea, se va sumando hasta que al final se ponen a jugar a las tres en raya en los cristales. Y el otro saca el cañón. Eso sí, me parece ventana. Me parece buenísimo ese momento. Es que es brutal. ¿Y qué más puedo decir de esto? Pues que hay, bueno, ya dijimos algunas referencias. Pero es que hay referencias a todo tipo de películas. Yo qué sé, ya digo, dijimos Casablanca. También había unas referencias a El Tercer Hombre en la película esta de Orson Welles. Bueno, perdón, de Carol Reed, pero en la que estaba Orson Welles por ahí de actor. También hay referencias a ese tipo de películas, al margen de esa. Hay, yo qué sé, el momento Casablanca del final, que es súper divertido, ¿no? Cuando dice al déjà vu, dice, siempre te recordaré. Sí. Y aparece sí. El espantapájaros. Que inmediatamente después, si lo que voy a decir, tienes la de el Mago de Oz. A ti es el que más me voy a acordar. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Y luego aparece la musiquita de Tiburón, precisamente cuando está el momento vaca y toro, que ya era una película súper mega conocida, ¿no? Entonces era de todo. Y es que aparece de todo. Es que, yo qué sé, momento de Nick Rivers con la moto a lo Gran Evasión, cuando está saltando vallas y demás, que luego se le dedica a hacer exhibición saltando no sé cuántos coches en fila. Que es ya como el decir, venga, ya, y me paso. Mira, guiña el ojo y sigue para adelante. Eso fue bastante divertido. Y... ¿qué más tiene? Es que tiene muchas cosas. Es que es imposible abarcar toda la cantidad de cosas, de guiños, de gags, de chistes. Los bailarines en el ballet. Ay, es verdad, ¿cómo se han olvidado los piquetones? Aparecen con un pedazo de paquete, pero de un tamaño... No. Es que es inconmensurable. Pero no solo eso, es que encima ves a las bailarinas... caminando por encima de, sí, de los paquetes. Se van apoyando, sí, sí. Es demasiado. Y ¿qué más? No sé, es que se puede decir millones de cosas. Una cosa que me llamó mucho la atención es cuando están planeando para poder coger al doctor, o al profesor mejor dicho, y empieza a hacer una X el Nigel en el suelo para hacer el planning de lo que van a hacer, y aparece de repente maqueta con arbolitos, con vaquitas pequeñas, con todo el flujo de detalles, de repente, de la nada, sale ahí. Y es como, ¿de dónde ha salido eso? ¿De dónde? Y bueno, toda la parte en la que hacen flashback, tipo el agua azul, es brutal. Ay. Porque además, es que te juro que si me dicen que es el agua azul, casi me lo creo. Además se ríen mucho de eso de no teníamos nada y demás. Se aparece ahí con un carrito de la compra hecho con cañas de bambú o lo que fuera. Sí. No, y se hace un señor chalet ahí con puerta de garaje automática. Sí, sí, sí. Se ríe bastante de eso. Estaba muy bien. Y sobre todo, yo lo que destacaría de esta película es eso, ¿no? Es que no te deja tiempo para descansar, que estás riéndote desde el principio hasta el final, y evidentemente si no te gusta su humor, lo vas a saber en el minuto uno, eso está claro, porque ya sabemos que el humor es algo muy personal y que a lo mejor hay gente que este tipo de películas no le va a gustar, pero desde luego si te gusta este tipo de humor como el que se ven en otras películas, ya hemos dicho, Airplane, Aterriza como puedas, o las de Agárralo como puedas, de Naked Gun, o tantas otras que hay, Hot Shots y todo esto, si te gusta ese tipo de humor, la verdad es que esta es probablemente, junto con Aterriza como puedas, la mejor de estos tipos. Yo diría casi sin probablemente, seguro que es la mejor junto con Aterriza como puedas. Aunque aquí es todo mucho más simple, no dan tantas vueltas como en la otra película. Aquí como que el guión es más de, tiremos para adelante, venga, ya está, cuatro cosas y ya te contamos la historia típica de la resistencia, pero cachondeándonos de todo. No hay gente con un pasado oscuro tremendo, no, eso no ocurre. Y creo que hemos terminado o no hemos terminado, porque... Yo creo que sí. Que además aguanta muy bien el tiempo. Sí, evidentemente lo único que la calidad de las copias que se pueden conseguir, tanto incluso en DVD como demás, es bastante lamentable, ¿eh? A ver si la restauran o algo, porque se ve con una lluvia tremenda. Ya, pero yo lo decía más en el aspecto de contenido. De contenido es totalmente vigente, sí, sí. Sí, está esa temporal y lo será siempre. Así que nada, todo el mundo a ver. No se cree. Empezamos ya con los estrenos de mayo en la sección de la buena, la fea y la mala. Volvemos a explicar que la buena son películas que a priori tienen buena pinta, la fea son esas que tienen sus cosas, sus más y sus menos, y la mala son las de Danger, Danger, no os acerquéis a vuestras salas. ¡Huistados! Empezamos, bueno, como venimos haciendo últimamente, de ir por fin de semana, empezamos con el 6 de mayo, que se estrena El último exorcismo. ¡Oh sí, qué ganas tengo de ver otra de exorcismos! Es que no puedo con el género, ¿eh? Es algo que me supera, el eterno exorcismo. Esta película está dirigida por Daniel Stamm, y bueno, uno de los protagonistas es Patrick Fabian, que para mí siempre será el profesor Landry de Verónica Mars. ¡Ay! Esas debilidades personales. Como siempre utilizan a Eli Roth, que para venderla como productor, es como decir de los productores que vieron, no lo sé, El Exorcista. Bueno, la han definido como una mezcla del Exorcista y Monstruoso. No te lo pierdas, Ramón. ¿Qué me estás contando? Sí, porque, bueno, en fin, que gira en torno a un cura que dice a un equipo que está grabando documentales, que le dejan grabar su último exorcismo. ¡Ay, Dios! ¡Nunca se ha visto! Nunca. Y es, sí, 100% original. Y evidentemente esta es una mala, pero mala. Una mala de huir de... Ya, qué cansinos estáis con estas películas que no aportan nada, de verdad. ¿Y qué tú asco. Qué? Yo voy a decir que hay una película que me tiene cierto interés para mí, de la nueva de los hermanos Farrelly, Hall Pass o Carta Blanca en España, protagonizada por Owen Wilson y Jason Sudeikis, con Alyssa Milano y Christina Applegate. Me interesan mucho las protagonistas femeninas de la película, todo se ha dicho, por sus capacidades interpretativas. Como siempre. Y entonces es una peliculilla, comedia, como no, en la que tenemos a dos amigos que están un poco frustrados porque el matrimonio ha acabado con su vida divertida y demás de soltero. Y qué original. Sobre todo en que ya no mojan. Porque sus esposas dicen que ya vale de que me miréis el culo en las tetas. Que yo soy tu esposa. Conmigo no puedes hacer esas cochinadas. Entonces les dicen que les van a dar un fin de semana para que hagan lo que quieran. Lo que quieran y no se lo van a echar en cara y demás. Entonces ahí está el punto de partida de la película, en el que la idea será que van a intentar tirarse a todo lo que se mueve y seguramente se van a comer, ni un colín se van a comer. Y bueno, lo pongo en feas porque los Farrelly, a mí me gusta su humor, pero cuando se les va la pinza, paso bastante de algunas de sus películas. Me gustó Algo pasa con Mary, por ejemplo, me gustó, pero hay otras que son un poco horribles, que realmente desearían haber visto. Entonces las pongo ahí en feas en la recámara. Puede estar bien, puede no estar bien, bueno, si no hay otra cosa en la cartera, lo mismo la veo. Yo esta la tengo en malas, porque ahora mismo que yo recuerdo, pensando, ¿Dos tontos muy tontos es de los Farrelly? Sí. Pues yo creo que es la única que me ha gustado suya de las que he visto. El resto o me han parecido blas o no me han gustado nada, como por ejemplo Algo que pasa con Mary, que... Sé que en esto estoy forever alone, pero es que ni pizca de gracia. Hombre, a mí me gustó cosas como Matrimonio compulsivo, me resultó graciosilla. Esa está entretenida, pero... Vaya par de idiotas, estaba graciosilla. Sí, bueno, aparte yo mismo, Irene, bla... No, esa es de las que ya no aguanto mucho. Es que no. Tienen cosas que no, ya digo, no... Cuando se les va mucho, paso de ellos. Pero bueno, sigamos, en fin, con nuestras vidas. Seguimos con el 6 de mayo... que día que también se estrena No lo llames amor, llámalo Poma. Pero digo, ¿qué horror, por favor? Llámalo X. Mira, yo estaré llena de prejuicios, pero esta película tiene una pinta horrorosa. Porque, espera, ya desde el propio título, que el título es No lo llames amor, llámalo X, entre paréntesis, el lanzamiento nacional. Sí, porque resulta que la película va de un director de cine porno que se llama Pepe Fons, que decide que se debe a su público, que no le ha pedido nada, para una última película, y de ahí nace el lanzamiento nacional. Y en fin. Y están ahí medio elenco de Aída. Sí, está Paco León, está Kira Miró. No, bueno, de Aída no es, pero. Ya lo sé, pero bueno, estaba diciendo, está Adriana Ozores, está Mariano Peña, está. ¿Qué más decimos? Julián López. Sí, Sophie Evans, que a lo mejor a ti no te suena. No. Es una actriz porno. Ah, muy bien. Yo es que no estoy ya. Te veo puesto. No, yo lo sé porque me lo han contado. Ya. Y bueno, en fin, esta es otra mala. Qué horror. Mala. Tiene. Además, los trailers ya no es que lo anuncien, es que se huele a kilómetros de distancia. El otro día, además, no sé en qué película fue, que pusieron un anuncio que aparecía Mariano Peña y Ana María Polvorosa haciendo gilipollas, que no era un tráiler ni nada, simplemente hacían no sé qué coreografía rara de no lo llames tan mal, llámelo X, no lo llames tan mal, llámelo X. Así, absurdo, como si tuviera gracia, que no tenía nada de gracia, y en lugar de poner imágenes de la película te ponían eso para promocionarse. Era surrealista. Y tú la tienes en mala y yo la tengo en mala también, malísima. Así que creo mala, que malísima. En esta coincidimos. Of the life. Y tú, háblanos, el 13 de mayo se estrena una peli de, sí, de tu director fetiche. Luc Besson. Luc Besson, bueno, me gustan cosas, me gustan cosas que ha hecho, como su Juana de Arco, El Quinto Elemento y Nikita, cosas así. Pero luego tiene otras que son para darle de leches en la cabeza y decir, pero tío, ¿qué estás haciendo con tu carrera y con tu vida? Y es que se estrena la tercera parte de Arthur y los Minimoys. Esa... Bueno, yo es que realmente no me refería a esa, pero... esa, sigue, sigue. Ya sé lo que te decías, pero tenía que meterla de alguna forma esta película. Venga. No sí, sé sí, si sí, recordáis sí, que en 2009 se estrenó Arthur y la venganza de Maltasar, que era la segunda parte de Arthur y los Minimoys, y que todo el mundo salió bastante fastidiado del cine porque acababa sin acabar. Esto que tan de moda se hace, porque eran, en realidad ya se pensaba en la tercera película que ya se había hecho, que solo faltaba por estrenarla y que se estrenó el año pasado ya, en todas partes menos en España. Y que ha ido en caída libre, por lo que tengo entendido en cuanto a audiencia. Así que huid de Arthur 3, la guerra de los mundos, que se llama en español, o Arthur 3, la guerra de los mundos, o algo así en francés, que no sé. Pero vamos, que tiene pinta de ser un horror animado. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo en que no tiene especialmente buena pinta. Por si no ha quedado claro, mala, mala. bueno, yo también, el 13 de mayo se estrena La soledad de los números primos, que es dirigida por Saverio Constanzo, que es una novela, o sea, una película adaptada de una novela del mismo título de Paolo Giordano, que tuvo mucho éxito hace un par de años. A mí me apetece, la tengo en buenas, porque me apetece mucho verla, porque a pesar de lo que se sufre leyendo, o sea, la novela es muy bonita, pero es muy, muy, muy deprimente, que habla de la relación casi imposible de dos chavales después del accidente de la chica. Y bueno, la película está Alba Rohrwacher. In the Middle of the Night. In the Middle of the Night, Isabella Rossellini, que yo creo que es la más conocida del reparto. Y bueno, es una película italiana que yo la verdad es que no, ni siquiera he querido ver trailers ni nada, quiero ir en plan fresca. Así que no sé qué pinta tiene real, pero a mí a priori me apetece ya solo por el hecho de ser la adaptación de la novela. Que no quiero contar mucho porque ni siquiera las sinopsis que hay oficiales son muy abstractas por un motivo, así que no voy a decir mucho más. Y bueno, para mí el 13 de mayo es el fin de mayo, realmente, en cuanto a cine se refiere, porque hay dos películas que tienen muy buena pinta. Una es la de Sí, esta vez sí, mi director favorito, Woody Allen, que estrena su última película Midnight in Paris, Medianoche en París, en la que está Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Adrian Brody, Kathy Bates, Tom Hiddleston, que es el que hace de Loki en Thor, por cierto. Y bueno, tiene un reparto así muy interesante, incluso con la primera dama francesa, Carla Bruni, por ahí. Y es una comedia, en principio, que bueno, pues en la que habla de una familia que viaja a París por negocios y pues, hay una pareja que se está a punto de casar. Y pasan cosas, por así decirlo, ¿no? De repente pasa algo y quieren cambiar su forma de vivir. Bueno, pues es la otra peli más de Woody Allen, que yo veré religiosamente, porque me gusta mucho, a pesar con sus altibajos. Aunque tengo bastante esperanzas en esta. Creo que esta es la buena, esta es la buena. Así que evidentemente está entre mis buenas y entre mis recomendables películas de mayo. Bueno, yo también la tengo en buenas, porque bueno, siempre me gusta ver las películas de Woody Allen, no de forma tan compulsiva como otros. también el 13 se estrena Unknown y Sin Identidad, esta película de Liam Neeson de la que ya he hablado alguna otra vez, así que esa me la salto, pero diré que esa me apetece. Y voy a hablar de El Inocente, que ha sido el título que le han puesto aquí a The Lincoln Lawyer, igual. Claro, The Lincoln es In. Y Lawyer es ocente. Una película dirigida por Brad Furman, que bueno, habla de un abogado que está especializado en defender a criminales de barrios bajos y tal, Y de repente un día se le presenta la oportunidad de defender a un chaval rico que tiene todo, toda la pinta de ser culpable, pero él afirma que es inocente. Y bueno, yo creo que es la eterna película de abogados presuntos inocentes. Eso me recuerda a una película de Richard Gere. No sé, Las dos caras de la verdad o no sé qué. Ah, es que hay muchas con la premisa esta, sí, de presunto inocente. Bueno, el reparto está en Matthew McConaughey, que hace del abogado, Muerte y Destrucción. Ryan Labios Philip, que es el chaval rico acusado. Y también están por ahí Marisa Tomei, William H. Macy. ¡Marisa Tomei! ¡Ah! John Leguizamo, Michael Peña, bueno, en fin. Que Bryan Cranston. La película, la verdad, sobre todo si uno ve el tráiler, tiene pinta de... Es que Matthew McConaughey tiene un efecto... Pero sí hizo grandes películas, como... como Locos por el Oro. Time to Kill, con Sandra Bullock y Samuel L. Jackson, que estaba bien. Aparece en Conta. Yo esta la tengo en feas porque, bueno, hay algo que me llama la atención. No sé el qué es, la verdad. No sé si es Ryan, no sé si es Ryan Phillip o qué, pero la tengo en malas, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, puede ser una película de abogados en detenida, pero que así de primeras, nah, no parece nada especial. Y nada, y yo tengo que decir que la otra película que espero en ese fin de semana... Es... Ah, que la habías puesto tú. Sí, es que te has colado antes un poco. Totalmente, no me he dado cuenta, lo prometo. Perdón. La otra película es Unknown, sin identidad, de Jean-Marc Serra, protagonizada por Liam Neeson, con January Jones, Diane Kruger, Aidan Quinn, Fran Langella, Bruno Ganz. O sea, ojito al reparto. Que bueno, es una película que estuvo en el Festival de Berlín, si no recuerdo mal, aunque no en el concurso ni nada por el estilo, y que tuvo bastante prensa a favor en ese momento. Y es un thriller típico, la verdad, por lo que he visto en el tráiler, la historia es más típica imposible, de alguien que de repente le pasa algo, un accidente, está en coma y cuando se despierta su vida parece que no es la que tenía antes, se lo han robado o algo, porque su mujer no le reconoce ni nada, hay otro que se hace pasar por él. Y como veis, la premisa es muy, muy conocida, pero tiene una pinta de peli de acción, thriller, de estos sin que no te dejan tiempo para descansar, que me apetece mucho después de haber visto sobre todo esa peli que hizo antes Liam Neeson, de, se llamaba Venganza, creo, ¿no? Cuando sí, que secuestran sí a su hija y lo empieza a buscar a ver qué han hecho con su hija. Yo después de ver esa peli digo, quiero ver a Liam Neeson en papeles así de acción y de machote, porque da mucho de sí. Pero mamarracho, si está, yo cuando la puse en el top 10 de esperadas, en mi top 10 de esperadas del 2011, ¿te reías de mí? Porque no había visto mucho de ella, hombre. Es que, además, si no me meto contigo no tiene gracia. También es cierto. Pasamos al 20 de mayo. Qué gran fin de semana. Qué gran fin de semana. Qué gran fin de semana. Para China, bueno, para China. sí, tenemos. Voy a hablar yo primero de una película que aquí han llamado Una mujer, una pistola y una tienda de fideos chinos. Que bueno, supongo que es la traducción literal de San Quan Pai An Jin Ki. Joder, que bien hablas mandarín. Me has dejado ojiplático. Sí, sí. Que es la nueva película de Zhang Yimou. Yo la tengo en buenas porque tengo que decir que a mí Zhang Yimou, o como se pronuncie su nombre, me gusta mucho. Las películas que he visto suyas me han gustado mucho. Que está por ahí La Casa de las Dagas Voladoras o Hero o también La Búsqueda. Me gustó bastante. Y ya solo por eso ya merece poner en buenas. La película trata de un propietario de un restaurante que está perdido en medio del desierto, que descubre que su mujer le está poniendo los cuernos y contrata a un policía para que la mate a ella y a su marido. Y bueno, no puedo decir mucho más aparte de eso, de que me llama mucho la atención ya solo por su director, y que la verdad es que ha tenido también bastante buenas críticas. Se ha proyectado en unos cuantos festivales y ha tenido buena recepción. Estás omitiendo un dato. ¿Qué dato? Que es un remake de Sangre Fácil de los hermanos Coen. Es verdad, joder, si lo tenía aquí apuntado en mi chuleta. Pero ambientado en el siglo X, es todo bastante curioso. Yo la tengo en feas, porque lo he dicho, porque el director... Los remakes no te gustan. No me gustan este tipo de cosas, de remakes y demás, pero como es Zhang Yimou, digo, a ver qué se le ha ocurrido aquí hacer con el material de la historia original y ambientado en otro momento diferente y seguramente con una perspectiva completamente distinta, eso sí es verdad. Pero como son cosas que pueden ser un poquito extrañas, pues la dejo ahí solo en feas y ya está, me curo en salud. Es una película que puede estar bien, la verdad, desde luego. Lleva lo que siempre me da mal rollo es que haya tardado tanto en llegar a España para estrenarse porque es de hace 2 años. Y siempre dices, ¿por qué? ¿Por qué ha tardado tanto? Ay, qué pena. Y, bueno, habla tú de gran estreno del mes. El gran estreno del mes, aunque me parece increíble, no es Arthur 3, la guerra de los mundos, no. Ni es, tampoco es, no lo llames Amo, llámalo X. No, es Piratas del Caribe 4, Piratas del Caribe en mareas misteriosas, On Stranger Tides, con Johnny Depp, Geoffrey Rush y Penélope Cruz, más de lo mismo... Más, pues no quiero más. Yo vi la primera, dije, qué simpática, no me aporta absolutamente nada, pues no vi más que la primera. Y desde luego, no voy a ver la cuarta. Y yo es que paso muchísimo de ver una película saca cuartos absoluta, que seguramente se estrenará en 3D, que será 3D de baratillo ese de postproducción para sacar cuartos. Y que todo lo tiene a su favor para poder decir, huid de ella, por favor, no os acerquéis. Que Penélope Cruz os puede dar con una teta. Si os acercáis al cine y veis el póster de la película en la que sale ella, que madre mía, cómo se han pasado. Así que sí, la tengo en malas esta película. ¿Y qué más tienes? ¿Qué más tienes de este fin de semana? ¿De fin de semana del 20 de mayo? Ah, no, sí, es la misma, es verdad, qué tonta soy. Estoy un poco despistada, sí, con esta sección hoy, sí. Pasamos al último fin de semana de mayo, que es el del 27. Y voy a empezar yo con la nueva película de Wes Craven. Oh, sí, cuéntame más. Que producida antes que Scream 4, que es recién estrenada, por cierto, que seguro que Ramón ya ha ido a verla, estaba haciendo cola la noche anterior. Y en 3D la ha visto. Para ver Scream 4. Wes Craven, ese director que tiene maravillosidades como La Maldición, la saga Scream, que sobrevalorada donde las haya, aunque me lleva de todo. Bueno, a mí es que la de Vuelo Nocturno esta no me gustó mucho, aunque yo sé que a ti te hacía gracia. ¿Cuál? La de Jodie Foster, la de Vuelo Nocturno. Yo esa película no la he visto. Ah, no, es la de Rachel McAdams, me estoy equivocando con otra. Bueno, da igual. El caso, que Wes Craven tiene nueva película, muy original, muy original, que habla de una leyenda que cuenta que un asesino juró regresar para matar a los 7 niños que nacieron la noche que él murió. Y claro, yo muero, tú vives, joder, qué putada. Han pasado 16 años y ala, me tengo que cargar a los 7 chavales estos. Y que la gente siga diciendo que Wes Craven reinventa el género de terror en cada película que hace. En cada película dicen, ha reinventado el género de terror. Joder, macho, el tío. Reinventa y siempre hace lo mismo. Tiene un mérito tremendo. El caso es que es otra película protagonizada por 7 adolescentes... que ya en el tráiler dejan entrever que alguno de ellos tiene algo chungo y que va a ser Scream Reloaded, porque el guión que desechó para Scream 4. Sí, muerte y destrucción. ¿Qué más tenemos el 27 de mayo? Yo tengo una cosa rara, que es una película sueca dirigida por Daniel Espinosa, que se llama aquí en España, se llamará Dinero Fácil, Snabba Cash o Easy Money, como quieras. Que es una película ambientada en los bajos fondos de Estocolmo, y crimen organizado, y lucha de bandas, y todo esto, que tiene buena pinta. Y tiene buena pinta, pero como es una película sueca, y no conozco mucho del director, lo pongo en feas. Pero me llama un poco la atención por este tipo de cine hecho aquí en Europa. Así que tiene algo que puede llevarme a ir a verla, aunque luego me salga rana, pero cosas a su favor tiene, desde luego. No tengo mucho más que decir porque no conozco a los actores que aparecen ni nada. Salvo eso, que tiene buenas críticas a esta película y que va, pues eso, por el lado del crimen organizado y un rollo thriller, cine negro y demás. Yo tengo también ese fin de semana Nowhere Boy, que es una película del 2009 que se estrena ahora, que es una biografía de John Lennon que cuenta... Que cuenta su vida, su infancia y su adolescencia. Vamos, básicamente cuenta su vida hasta que se formaron los Beatles. Y bueno, pues nada, se centra, ¿no? ¿Qué más se puede decir sobre el tema? A mí me llama la atención, ya más allá de que me gustan normalmente este tipo de biopics de personajes del mundo musical, este en concreto está escrito por Matt Greenhalgh, que es el guionista de Control, que es aquel también biopic que contaba la vida de Ian Curtis, el cantante de Joy Division, y que es una película que a mí me encantó como película, como biopic y como todo, y ya solo con eso la verdad es que me llama bastante la atención ver Nowhere Boy, y la tengo puesta en buenas, claro. Decir que por allí en el reparto están Aaron Johnson, que no se parece pero es el que hace de John Lennon, Kristin Stott Thomas, y bueno, David Morrissey y algunos otros más, y nada, que esta me apetece verla. Y para terminar, una que en las dos hemos valorado pero de diferente manera, es The Beaver, no Justin Bieber, no, The Beaver, el castor, que se llamará aquí, la última película de Jodie Foster como directora, ni que hiciera una cada año, pero sí. Digamos que es la nueva película de Jodie Foster como directora, protagonizada por Mel Gibson, que desde que se le lió un poco la mente y no se come un colín en cuanto a actuación, pero ahí aparece. También aparece Jodie Foster, Jennifer Lawrence, que... la vamos a ver hasta en la sopa, ya aviso a la humanidad, si este año ha sido el de Amanda Seyfried, el año que viene será el de Jennifer Lawrence. Sí, que va a ser la protagonista del Juego del Hambre. Sí, efectivamente, y es una comedia en la que el personaje de Mel Gibson trata a un castor como si fuera una persona, un castor, pero es que ese castor tiene... una peculiaridad, porque dices, bueno, tiene un animal en casa y le trata como una persona, dentro de lo que cabe, mira, alguien que está en una depresión o lo que sea, déjale, pero es que es una marioneta. Y se le añade todavía más absurdez al asunto. La verdad es que pinta a mí, ya con esa premisa me tiene completamente ganada esta película, así que la pongo entre las buenas, porque puede ser mítica, totalmente. A mí lo que me pasa es que, bueno, por una parte me llama la atención la premisa y lo que lo vendan como comedia negra tal, y Jodie Foster, que me fío de ella, pero por otra, aparte de que esta premisa tiene mucho peligro para convertirse en algo es muy chungo, es que Mel Gibson me da tanta pereza. Es que no me ha gustado en la vida como actor, no me ha gustado nunca. Arma letal. Y ahora, que no quita. Y ahora cada vez que le veo es que es como un rehuye taquillas para mí. Y me parece fatal que digas esto de Mel Gibson, de mi amigo Mel. Sí. No, le tengo. Y ya que has dicho eso, voy a perder el favor de unos cuantos oyentes. Braveheart sobrevalorada. Amigos oyentes. Que está bien, que está bien. Tu pila de correo electrónico abre. Hablando de Braveheart. Que está bien, pero que no es para tanto. Ay, madre. La música, la banda sonora me encanta, eso sí. En serio, es algo personal que tengo con Mel Gibson, ¿eh? Y entonces veo Braveheart y es que es como, ¡oh! Que no puedo. Y entonces, claro, eso me hace ponerla en feas, porque que él sea el protagonista 100% de una película así me da bastante miedo. Y con pero ese bueno. Comentario de y con la este... mamarracha de Agri... con este hace amigos, terminamos, acabamos ya la sección. Sí. Y pasamos a los oyentes. ¿Qué? Estaba despidiéndome yo, acaparador. Despide. Despedida. Adiós. Despedida. Adiós, sección. Llegamos ya por fin a los mensajes de los oyentes... y en primer lugar, hay que hacer aquí una felicitación pública y un poco para resarcirme de no haberles enviado un audio cuando me lo pidieron, porque soy un desastre y se me olvidan las cosas. Y es que el podcast Desde el Matadero, podcast amigo de toda la vida, del mundo mundial, desde hace años, cumple 5 años de un podcast de friquismo, friki, friquez, que habla de cómics y de películas y de series y de libros y demás y de ciencia ficción. Y la verdad es que, bueno, son de los pocos que quedan, yo diría, de esa época, de los primeros, de los pioneros de podcasting. Madre mía, qué viejunos somos. La verdad es que empezaron, nada, tres meses después que cierto podcast llamado Esquiva Esto, que está muerto. Y es como hay un vínculo de sangre, más fuerte que el amor y que el odio. Y que está muy bien su podcast. Y nada, felicidades por seguir ahí en el... al filo de la noticia, ahí con vuestros comentarios de cosas y vuestros especiales desde el Salón del Cómic de Zaragoza y esas cosas tan bonitas que hacéis, que yo os escucho siempre de toda la vida, que ya lo sabéis. Y después de este momento endogámico podcastero, podemos pasar a un mensaje a la humanidad que vamos a hacer aquí. Sí. Peach nos recurría a nosotros como fuente de sabiduría. Se ha dado cuenta de que nos estaba sobreestimando. Y el caso es que hay una película que ella recuerda, que vio de pequeña, y no ha sabido descubrir cuál es para volver a verla, supongo. Entonces vamos a contar lo que ella recuerda de la película para ver si alguien sabe de qué película se trata. Es como de hace 10 años, más o menos... Y está ambientada en los 50, más o menos. Es todo un poco disperso. Y trata sobre una niña famosa que celebra una fiesta en un hotel. Famosa como Marisol. Como Marisol. Ojo al detalle. Sí. Que celebra una fiesta en un hotel y que es el centro de atención de todo el mundo. Y que su hermana se había enfadado, medio enfadado con ella porque cumplía también cumplía años a la vez que hacía la fiesta esta y digamos que le robaba la atención. Y resulta que cuando la niña esta sube en ascensor a subir a la planta de donde está su hermana y felicitarla, desaparece. Y desaparece en el tiempo y se queda atrapada en esa época, que es la época actual, suponemos que en el 2000. Y bueno, una cosa rara porque luego unas personas compran el hotel y arreglan el ascensor para que la hermana mayor pueda reencontrarse con su hermana. Una cosa un poco rara que tiene pinta de telefilm, de sobremesa. Es que es lo que pensé yo, que a lo mejor era una telemovie y es lo más... Yo apostaría que es una telemovie porque es que no me suena absolutamente de nada. Yo también, pero bueno, si a alguno oyente le suena algo o piensa que puede ser algo... Sí, que sonaba música tipo... Pues eso, tipo años 50 de las fiestukis estas que había. Pone como ejemplo la película esta, la canción esta de Sin Sin Sin, que bueno, que ese tipo de musiquita que evoca a tiempos pasados de los Estados Unidos, por ahí, por yo que sé, desde los años 30 o para más. Y bueno, si a alguien le suena de algo el argumento, por favor, decírnoslo, que yo estoy en un sinvivir, no duermo, no como, porque no sé cómo se llama esta película, me la ha contagiado Peach, yo te maldigo, Peach. Bueno, nos cuentas tú qué dice Telefila o qué decía Telefila. Ah, Telefila, al hilo de la película, la maravillosa película, la increíble película Dungeons and Dragons que comentamos en el anterior episodio, nos preguntaba si no se suponía que estaba basada en esa película en la serie de dibujos animados de que tiene el mismo nombre. Porque, claro, no se parecía en nada la película a la serie de animación. Y no, Telefila no. No está basada en la película de animación. Está basada, igual que la serie de animación, en el universo del juego de rol Dungeons and Dragons, pero a su bola. O sea, coge la ambientación y coge las ideas y hace su guión y su historia. Se hace su partida propia y le sale de pena, por así decirlo. Pero sí, no tienen ninguna relación. Aunque sean de chiste las interpretaciones, no tienen relación con una película de animación ni nada por el estilo. No. Y por último, tenemos a Pierman815, que nos decía en Twitter que estaba escuchando, se estaba poniendo al día con los programas de esta peli, ya la he visto, y que le transmitíamos muchas ganas de ver cine. Y es que nos digan estas cosas, es que... Qué bonito. Yo he llorado también, sí. Es que lloro. Porque que un oyente nos diga que le damos ganas de ver el cine a pesar de los blastas que somos hablando, Bueno, a lo mejor quiere decir que somos tan pesados que le dan ganas de apagar el podcast y irse al cine. Sí, a ver lo que sea. A lo mejor lo hemos entendido mal. A lo mejor es eso, sí. Pero vamos, que gracias por las bonitas palabras. Porque una de las gracias precisamente de hacer un podcast de cine es poder un poco transmitir nuestros gustos personales y que la gente los tenga en cuenta para ver películas. Y películas que no sean solo las que hablamos nosotros, sino cualquier tipo de película que esté relacionado. Y eso es todo, ¿no? Yo creo que sí, ya podéis seguir enviándonos comentarios y meteros con nosotros o hacer vuestros deberes, que no tenemos deberes esta vez, por cierto, a través de las diferentes vías de contacto, como Twitter, donde somos @pelivista, en Facebook también, esta peli ya la he visto, salimos. El mail es entrada@estapelillalavisto.com. Y si no te acuerdas de todo esto y quieres dejarnos un comentario en el blog, pues también está estapelillalavisto.com, donde podéis encontrar todas las formas de hablar con nosotros y también dejarnos el comentario. Y qué sigue. Bien, Adri, como te lo sabes ya. Los finales, bien. Solo te falta un poco improve los inicios. Pero también se me ha dado un poco mal el final, ¿eh? Así que si tú quieres añadir algo más. Creo que no, que esperamos vuestros comentarios como siempre y este es el final. ¡Ah, Ramón! ¿Qué, Ramón? ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Qué? El resultado de la encuesta. Eso no interesa a nadie, vamos a terminar. Claro. Bueno, como ya adelanté... Que Ramón ha perdido. Como ya adelantó Pelivista en el episodio anterior, ha ganado La gata sobre el tejado de zinc caliente. ¡Bien! Así que esa es la peli que comentaremos de Elizabeth Taylor próximamente. A lo mejor nunca, pero próximamente. Y ya, ¿no? Ya, sí, yo creo que ya. Ya después de restregar esto, venga, ya hemos acabado. Iros al cine. Esto ha sido el episodio 15 y yo he sido Ramón Rey. Y ya, yo Adrián Izquierdo. Venga, adiós. Hasta la próxima. Chop, chop, chop. Show.